¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es usted y qué le hace este hombre? Yo nada. Si a mí nadie me hace caso. Yo soy solo David, el loco. No hago nada. No sabe que es peligroso tocar a un herido. Un momento, primero que nada, ¿quién es usted? Yo soy Alberto Contreras, el médico del centro de salud. Pues doctor, mi tío solo quería ayudar. Aquí no había nadie encargado y este hombre no estaba bien. Además, David ha remendado piernas quebradas desde antes de que usted dejara la teta. Pero qué importa, yo solo soy el loco. A mí nadie me hace caso. Y después viene el diluvio y se los advertí y nadie me escuchó. Para dar primeros auxilios, la persona debe tener entrenamiento o por lo menos un poco de información. Y este pobre borracho puede causar un daño mayor. Es que usted no lo entiende. Así que usted es el nuevo doctor. ¿Cómo se nota que es nuevo? Aquí si nos pica nos rascamos. Y si no aparece el doctorcito, pues vemos cómo le ayudamos a nuestro vecino. Revíselo. Y si le hizo más daño, me callo la boca. Bueno, vamos a ver. A ver. Es una fractura simple. Sí, parece que con el entablillado va a estar bien por el momento. Pero de todas maneras... Tiene usted razón. De todas maneras me callo la boca. Pero, ¿usted por qué no está donde lo necesitan? Porque hay muchas otras cosas que hacer. Hay que dar información a la gente, tratar de que se pongan a salvo. ¿Sabía usted que hay muchos ríos desbordados y caseríos arrasados? Bueno, un poco, vi por el camino. ¿Qué, toda la zona está mal? Muy mal. Yo vengo de la radioemisora. El agua está ya bajando en algunas zonas. Mire, le voy a ser sincero. Necesito toda la ayuda disponible y hay mucho por hacer. Bueno, nosotros estamos en eso también. Pues entonces traten de tranquilizar a las personas. En lugar de pelear y discutir, haga algo útil. Bueno, si así son las cosas. Tío, acompáñeme. Seguro que allá pueden necesitar sus servicios de curandero. Bueno, si encuentran un herido grave o algo que no sepan, avísenme. No sean tercos y no pongan en peligro a otros. No se preocupe, le aseguro que no somos tan ignorantes como parecemos. Vamos, tío. Deje que el doctorcito trabaje. No puede ser. Paso de Piedra está bloqueado. No lo puedo creer. Mire esos árboles, mamá, y ese terraplén que se vino abajo. ¿Cómo vamos a pasar a Salinas? Bajemos a ver. Mejor me vuelvo a sentar. Ay, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Ay, sentí como un calambre, como aquí y en la espalda. Ay, pero fue muy fuerte. Bueno, ya pasó. Ay, ese no me gusta. Ay, yo creo que fue una contracción. No se preocupe, mamá. Debe ser por el cansancio. Por el cansancio, por el viaje, por la impresión. Ay. Así es como empiezan los partos. No. Mejor nos desviamos a Bahía Azul. Para Salinas no podemos pasar. Cuando despejen esta carretera, seguimos camino. Pero mamá, en Bahía Azul no conocemos a nadie que nos dé posada. Pues ahí veremos qué hacer. Felipe, me siento enfermo. ¿Qué tiene, tío? Está temblando. Enfermo, sobrino, enfermo. ¿No habrá un trajito por ahí? ¿Algo para quitarme el temblor? No hay nada. Venga, siéntese por aquí conmigo un rato. Espere que le traigo una manta para que no tenga tanto frío. Ay, sobrino, este frío solo me lo quita el trago. Sí, yo me conozco. Y mi difunta mujer también. En aquel tiempo no había doctores. Solo yo, que de hierbas algo sabía, ¿no? Ella era la partera. ¿Yo qué iba a saber? Me acuerdo que la niña venía atravesada, ¿eh? Y yo de partos no sé nada. Ay, Dios nos bendiga. Ella no pudo atenderse sola. ¿Qué iba yo a hacer? El parto era difícil. Pobre mi mujer. Dios la tenga en su santa gloria. 3 días sufrió, 3 días. 40 días y 40 noches cayeron las aguas del cielo. Felipe, tráeme ese trago. Este frío no se me quita con nada. Doctor, acaban de llegar dos mujeres. Una de ellas está embarazada y viene urgida. ¿Dónde está? A ver, quiero examinarla. Allá, doctor. Venga. Vamos. Ana, ese es el doctor. ¿La va a examinar? Doctor, yo me siento bien. Es solo un cansancio. A ver, recuéstese en esta colchoneta. La vamos a revisar. Íbamos a Salinas, pero el camino está bloqueado. ¿Está bloqueado también? Doctor, yo creo que no hay forma de salir de aquí por el momento. Pues entonces hay que avisar a la gente para que no traten de salir por ahí. Vamos, vamos a ver cómo estás. A ver, ¿cada cuánto has tenido dolor o contracciones? Pues no muy seguidas, como cada... ¡Ay! ¡Ah! Otra contracción. Esta fue más fuerte, pero ya pasó. A ver, vamos a palpar ese bebé. Pero, qué raro. A ver si... ¿Todo está bien? Sí, un momento, señora. Sí, aquí está la cabeza. Ana, la labor de parto ya comenzó. Déjeme hablar un momento con su mamá. Acompáñame, señora. ¿Cómo está mi hija, doctor? Ve, efectivamente la labor de parto ya comenzó y la cosa no se ve bien. ¿Le pasa algo al bebé? Creo que viene sentado. Doctor, doctor, hay un grupo de personas que quieren regresar a sus casas. ¿Qué les digo? Carmen, escoja una persona de cada zona que trate de llegar hasta su casa y luego regrese con información de cómo se encuentran las cosas. Y si el agua bajó y las casas no tienen daños graves, veremos. A estas le llamaremos brigadas de evaluación de daños. ¿Qué les parece? No habrá peligro. Ya no está lloviendo. Asegúrese de que vayan hombres o mujeres adultos, que no lleven niños ni personas mayores. Adviértales que ante la menor señal de peligro regresen. Es mejor permanecer unos días más en el refugio que perder vidas. Dígaselos. Sí, doctor, sí. Y Dios anunció la tragedia y la gente lo ignoró. Se rieron en su cara. Dios descansa en su sagrado trono. ¿Qué pasa? David no se siente bien. Usted sabe, le falta el traguito. Yo me voy a cumplir su encargo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a pasar conmigo, mamá? ¿Qué le dijo el doctor? Yo no sé. El doctor dice que el niño está mal colocado. Yo me quiero ir al hospital. Tranquila, no le hace bien alterarse. Si el niño viene en mala posición, lo mejor sería ir al hospital de Salinas. Respire, respire profundo, tenga calma. ¡Ahí viene el doctor! El trabajo de parto ya comenzó y ese niño nacerá pronto. Vamos a preparar el centro de salud para recibirlo. A ver, Isabel, necesito su ayuda. ¿Usted dirá? Vea, reúna un grupo de hombres. Hay mucho que hacer en el centro de salud para habilitarlo. Y que me alcancen allá. Mientras tanto, señora, vea, quédese con su hija. Sí. En un rato mando por ella. Está bien, doctor.